CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Bueno, saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, Blanca Rodríguez allí en los controles técnicos. Comentábamos que hubo en el Parlamento Nacional, en el pasaje Acuña Figueroa, en la jornada de ayer, una presentación por parte de INET, Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Allí estuvo su presidente, Javier Lacida, y él mismo dio a conocer detalles de lo que ha sido el informe. Yo lo tengo por aquí, el informe. Es un informe que de alguna manera se ha criticado que es medio antiguo, en verdad, tiene que ver con el año 2023, en lectura y en matemática para la escuela. Y allí se ha establecido que sobre todo tercer quinto en tercer año hubo crecimiento, fortalecimiento en el área, pero en sexto grado no. Lacida hablaba del tema y manifestaba que él cree que en lo que tiene que ver con sobre todo algunas acciones que ve como positiva, la transformación educativa tiene que, de alguna forma, un lugar importante. Javier Lacida marcaba en ese sentido que la situación planteada hace obviamente hacia el futuro algunas necesidades de corrección. Y nosotros insistíamos con que en parte de lo que es el informe se establece que la incidencia de la escuela en lo que tiene que ver al área educativa es de un 5 o un 20%. No tiene mucho más que ver que eso, vale mucho más el tema del contexto familiar. Hay ausentismo y también, aunque él manifiesta que no es verdad, se habla de un recorte de los maestros comunitarios, que eran los que de alguna manera hacían ese enlace entre las familias y los centros de estudio. Vamos a escuchar lo que decía, aparte lo que decía en conferencia de prensa, el titular de INET, Javier Lacida. De lo que nos alegramos es que es una tercera evaluación de la prueba Aristas, que empezó en el 2017, que logramos hacer con muchas dificultades y también con resistencia. Fuimos uno de los pocos países que siguió evaluando en el 2020, y ahora estamos presentando resultados de noviembre, diciembre del 2023. Es muy bueno tener tres mediciones porque permite más robustez de los datos y sacar conclusiones con más seguridad. O sea que lo primero es alegrarnos de que tenemos una serie de pruebas en un momento en el que en el mundo ha habido interrupciones de la mayor parte de los monitoreos y las evaluaciones. Lo segundo da dos datos complementarios. Por un lado, confirma la capacidad de resiliencia y la buena gestión que hizo el país y la educación del COVID, que ya lo había dicho la evaluación, pero fue una evaluación hecha, fíjense, en diciembre del 2020, en el medio del COVID, o sea que uno no sabía qué iba a pasar después. Y los datos muestran de que en aprendizajes no hubo, como sí pasó en otros países que hay, están hablando de crisis de aprendizaje a partir del COVID, no hubo en el Uruguay daños fuertes. Lo que sí se constata en aprendizajes es lo que ya veníamos viendo, que el mantenimiento en una situación de estancamiento y de inequidad que, a nuestro juicio, fundamentó adecuadamente y orientó bien la decisión de transformación educativa. O sea, los datos lo que dicen es, se gestionó bien la pandemia, es necesaria la transformación educativa. Los datos todavía... ¿Pero de qué sirve la transformación si en realidad hay un estancamiento? Bueno, dos cosas ahí. Primero, esto todavía no estaba aprobado, no estaba en vigencia el currículum de primaria. Estaba aprobado el marco curricular y había medidas. Y hay buenos datos de esas medidas. Por ejemplo, mejoró el liderazgo de los docentes, mejoró el trabajo en equipo de los docentes, mejoraron los indicadores de innovación. Hay, sí, incomodidad, desacuerdos, y sentimiento de sobrecarga de parte de los docentes por la transformación. Uno diría, es difícil que un proceso de cambio no tenga estos ruidos. El asunto de irlos canalizando es tomarlos en cuenta, por eso es bueno medirlos, por eso es bueno tener los datos y ver cómo se van ajustando. Pero en realidad los indicadores de trabajo de lo que hacen los docentes empiezan a cambiar. También hay algunos pequeños cambios, muy chiquitos, en tercer año, no en sexto. ¿Qué es lo que se ve en sexto de escuela? Estancamiento, tanto en los aprendizajes como en la inequidad. Los de primero de escuela, los de tercero de escuela, fíjense, habían entrado en el 2020, en el 2022 ya retomaron la presencialidad y en el 2023 tuvieron el primer año común. Esto es para todos, pero los de primero de escuela uno puede ver más el funcionamiento del nuevo enfoque. Igual los cambios son chicos y no eran esperables cambios dramáticos, cambios radicales en un periodo corto de tiempo. Lo que es bueno. Parte de lo que decía en este caso la SEDA, porque bastante larga fue la conferencia de prensa, marcando sobre todo la perspectiva de que la transformación educativa ha servido para tener algunas respuestas. Igual reitero, la lectura es que todavía la situación es muy compleja y tiene que ver mucho con la situación vinculada al tema de las familias, que de alguna forma necesitan las apoyaturas necesarias, entre otras cosas para que sus hijos vayan a la escuela, porque también hay un ausentismo escolar muy grande y de esa manera no se puede llevar adelante ningún tipo de corrección si el niño no va directamente al centro de estudio. Hablamos también con Olga de las Heras, la presidenta la directora general de primaria y educación inicial. Olga de las Heras sobre todo habló del comienzo de clase, el próximo día 5, y algunas críticas que ustedes saben se ha hecho desde el punto de vista del sindicato, concretamente de la Federación Uruguaya Magisterio, más allá de que ella manifiesta que todo lo que ha sido lo concerniente a la elección de cargos ha contado con la conversación y el diálogo con el sindicato. Vamos a escuchar lo que decía Olga de las Heras, la titular de primaria. Elecciones realizadas sin ningún tipo de problema, después que este fue algo muy puntual. Pero usted dice que entonces todos los problemas que surgieron ya fueron solucionados todos a nivel de elección de horas de docentes y también sí, de elección de alumnos. Sí, primeramente estoy hablando de elecciones de cargos, no son elecciones de horas, son elecciones de cargos. Nosotros hablamos de cargos docentes, no hablamos de horas como enseñanza media. Y las elecciones de cargos, todos fueron solucionados. Todas las elecciones de cargos siempre con la presencia del sindicato. Nosotros no hacemos elecciones de cargos, sino están los representantes del sindicato y ellos mismos dijeron que querían continuar, no querían irse, los representantes de ATD queríamos si suspendíamos hasta solucionar el problema y los maestros tuvieron, sí, hasta más horas esperando, pero todos querían elegir los cargos y los cargos fueron cubiertos en su totalidad. ¿En cuanto a la asignación de cargos de auxiliares está completo también? El cargo de auxiliares les quiero decir que dimos 360 partidas para las escuelas rurales, ¿no? Partidas para que las comisiones de fomento contraten las auxiliares, como siempre se hace, porque no hay un auxiliar nombrada por primaria escuela rural, sino que le pagamos a comisión de fomento para que pueda tenerlas en las escuelas, y eso quedó cubierto. Las escuelas rurales son prioritarias por el tema de cocina. Luego tenemos lo que estamos trabajando por MIDES, que es el programa Accesos, que llegamos a unos 30 funcionarios más por accesos. Después tenemos las cooperativas y tenemos las horas que nos da la Corporación Nacional de Desarrollo. En auxiliares todo está cubierto, inclusive empezamos ya las escuelas a ser atendidas antes, por supuesto, del inicio de cursos para que todo esté en condiciones. Y en cuanto a las inscripciones, que fue otro tema informático, nosotros hicimos dos fases de inscripciones, una el año pasado, que fue en el mes de octubre, y ahí llegamos a aproximadamente 40.000 inscripciones de niños. Cuando hablamos de inscripciones, hablamos de niños nuevos que entran al sistema, porque las demás pasaje de clase a clase, como se acostumbra cuando pasa de un grado a otro. Luego en febrero tomamos otro periodo de inscripciones de 3 al 21 de febrero, en la cual llegamos más, casi 4.000 inscripciones más. Hay que tener en cuenta que esas inscripciones son niños que vienen de colegios privados, algunos de ellos, o niños extranjeros. Nosotros puntualizamos mucho educación inicial y primer año, que son los niños que entran al sistema. El sistema de inscripciones digitales, por supuesto, es un sistema innovador para las familias y para nosotros también. Las familias, al fin de evitar las largas esperas, que ustedes siempre, como siempre nos acompañaron en todos estos procesos, ustedes siempre nos decían las largas esperas, los padres que pasan las noches afuera esperando un lugar, esas largas esperas, tratamos de eso remediarlo. Indudablemente que los padres tenían que tener un proceso, llevaría un proceso, para también entender cómo entra. Bueno, ahí tenían a Olga de las Heras, que hablaba también del tema de la inscripción vía digital que se llevó adelante en dos tiempos en esta última acción de año electivo del actual gobierno. Vamos a estar escuchando a Pablo Cayani. Pablo Cayani es director del INED por la oposición, pero será el futuro presidente de la Administración Nacional de Educación Pública de la ANEP, del CODICE. Entonces aprovechamos para hablar con él, más allá de lo que es el resultado, qué políticas podrán desarrollarse cuando él ocupe la presidencia de la ANEP para corregir algunas de estas situaciones que les venimos contando. Decíamos que Pablo Cayani es director de el INED por la oposición, pero además va a ser el próximo presidente del CODICEN, de la ANEP, y era importante hablar con él sobre los resultados y sobre todo de lo que tiene que ver con el ausentismo escolar, que él de alguna forma manifiesta hay que corregir esa situación, hay que devolver al niño a la escuela. Y para eso, ante nuestra consulta, expresaba que hay que utilizar todas las herramientas disponibles que no violenten los derechos del niño. Entre ellas la posibilidad de que se corten las asignaciones familiares especiales que el MIDE da hasta que el niño vuelva a la escuela, cosa que ya ha pasado, por ejemplo, en el último gobierno de Tabaré Vázquez. Vamos a escuchar lo que manifestaba Cayani. Bueno, ahí se está trabajando en recolectar la evidencia de los países que después de la pandemia han logrado bajar inasistencias y ver cómo eso se puede aplicar en Uruguay. Esto, lo primero que hay que señalar es que no es un tema solo de la educación, es un tema de el resto de la matriz de protección social, las políticas sociales, las transferencias, pero hay que trabajar la comunicación y los estímulos para que no asistir a la escuela o no asistir a un centro de educación media genere consecuencias, tanto porque te van a buscar o tanto porque hay que empezar a explicar por qué los gurises no están llegando. Hubo un momento en que se recortaron las prestaciones, de por ejemplo, del MIDES, si la familia no enviaba al niño a los centros escolares. ¿Se podría retomar eso o cree que esa situación de castigo no es la mejor? Bueno, en este momento lo que estamos haciendo es colectar cuáles fueron las experiencias que tuvieron resultados positivos. Todavía no estamos en condiciones de adelantar medidas a los efectos de que los gurises estén en la escuela. Para nosotros, todas las medidas que respeten los derechos de niñas y niños y adolescentes son válidas. Lo que hay que hacer es ordenar esos estímulos para que vayan a clase. ¿Revisar el pasaje de grado? Yo creo que los niños no leen los reglamentos de pasaje de grado para saber si van a la escuela o no. Me parece que hay un conjunto de estímulos que hacen que se falte. Voy a poner un ejemplo. Tenemos mucha falta los viernes y los lunes. No solo en los sectores vulnerables, en los sectores altos también, porque nos venimos tarde de la playa o nos vamos antes a la playa. Eso no cambia con el reglamento de pasaje de grado. Cambia en la medida que los adultos entendamos que los gurises tienen que ir a la escuela todos los días, porque eso les permite aprender, les permite mejorar el sentimiento de pertenencia con el centro y los protege en el resto de los derechos que no es el derecho de la vida. ¿Los docentes son suficientes y están preparados para atender este tipo de situaciones? Porque lo que aparece es como que también no hay diferencias ahora ya entre lo público y lo privado, pero sí el condicionamiento socioeconómico, la situación de cada uno. Entonces, ¿pueden los docentes o son suficientes para abordar todos esos aspectos, además de la educación? Bueno, el informe lo que trae es que hay un conjunto de cosas que dependen de factores que la escuela poco tiene para hacer, digamos, ¿no? La segmentación del territorio, la pobreza infantil, pero hay otras cosas donde la escuela sí tiene cosas para hacer, hasta en el tipo de actividades que se plantean en el aula. En el caso de la educación primaria, nosotros tenemos un programa como el maestro, un programa Maestros Comunitarios que desde el inicio ha ido a trabajar a la casa de los gurises, ha ido a buscar a los gurises. En este periodo ese programa tuvo algunas reformulaciones, tuvo alguna baja de intensidad en el trabajo en territorio, y creo que retomar aquellas cosas que hacían que los gurises fueran a clase y si no iban a clase se los fuera a buscar y se hicieran acuerdos con la familia es uno de los caminos que Uruguay ya tiene probado. Por otro lado, tenemos algunos planteos o algunos programas que ha planteado Ceibal que también mejora la asistencia. Entonces lo que estamos en este momento es como elaborando cuál es el plan que se va a instalar a partir de que asuma el nuevo gobierno para que a la escuela se vaya todo el mundo. ¿Se va a reforzar entonces el rol del maestro comunitario? ¿Va a haber más maestros comunitarios para interactuar también con las familias y lograr un mayor involucramiento? Va a haber más maestras comunitarias, más actividades de apoyo, pero además en esto de orientarlas a las asistencias. Si vos tenés maestras comunitarias, pero las orientás a llenar planilla, no vas a resolver el tema de inasistencia. Ahora, Cayani, ¿qué pasa con los niños con TEA? Hay muchos reclamos sobre la mesa de las acciones que ha tomado esta administración y que todavía no son suficientes. ¿Cómo lo encara la próxima administración? Bueno, nosotros hemos tenido reuniones con familia, estamos teniendo reuniones con el resto de actores que van a asumir el gobierno, que tienen que ver con esta temática. En Uruguay la política de inclusión de niñas y niños en la educación es algo que tiene consenso, más allá de que estamos en un momento donde hay un déficit de visitas a las familias para saber si necesitan algún tipo de apoyo especial y de discontinuidad de la formación a los docentes en estos temas. Nosotros creemos que hay que continuar en el camino de incluir a niñas y niños en la educación común. ¿Son reales o exageradas las advertencias de la Federación Uruguaya de Magisterio en relación al comienzo de clases? Bueno, ahí tenemos un conjunto de dificultades que aparecen todos los años. Las autoridades en el marco de la transición, las autoridades salientes, han informado que se viene trabajando a buen ritmo para que inicien bien las clases. Hay algunas dificultades que siempre acontecen con el tema inscripciones. Hay una nueva modalidad donde se habilitó a través de Urifamilia que ha generado alguna dificultad. Hay algunas dificultades con algunas elecciones de cargo. Pero esperemos que para el 5 de marzo esto esté resuelto y los gurises tengan a su maestra frente al mundo. Bueno, ahí hablaba entonces Cayani de la situación vinculada a este tema de la inscripción también, que genera reuniones entre los sindicatos y las autoridades de la educación actual, que hoy José Luis en la nota que hacía también lo que era representante del Sindicato de Formación y Educación, también marcaba estos hechos de reuniones con los integrantes de los sindicatos de la enseñanza y las autoridades actuales encabezadas por Gavito Sobori. Por otro lado, hablando justamente de sindicatos, Emiliano Mandacen, que es presidente de ADES Montevideo, de la Asociación de Docentes de Secundaria de aquí en la capital y también integrante de FENAPE, hizo un análisis negativo de lo que ha sido esta administración en el área de la educación. Y en relación al futuro, la perspectiva pasa por dos temas. Uno, el tema de la gobernanza y la incidencia a nivel de los docentes, con un fortalecimiento de las ATD, de las Asambleas Técnicas Docentes, que sean vinculantes además lo que estas disponen. Y el otro el tema es el ámbito de lo monetario, el presupuesto, ¿no? En donde la idea es ir como coordinadora del sindicato de la educación, como CESEU, de forma completa. Han tenido ya una reunión, van a tener otra para ver si eso se puede lograr, a fin de pelear peso a peso en lo que va a ser la discusión parlamentaria a partir de mitad de año. En ese sentido, Mandacen hablaba un poco de las características de esta situación y sobre todo analizaba también lo acontecido con Jennifer Cherro, la presidenta de secundaria, que como ustedes saben se había otorgado ella misma el cargo de inspectora y después eso se revió por parte de la ANEP. Lo escuchamos a Mandacen. Sí, creemos que fue una situación extremadamente grave que revela una serie de situaciones que vienen ocurriendo con esta administración y que bueno, ahora se corrigió como un error administrativo, pero todos sabemos que no lo fue. Y bueno, lo mejor que le podría pasar a la educación es que esta gente rápidamente deje sus lugares, las veñas se den rápidamente y bueno, asuman nuevas jerarquías e impongan otra impronta, ¿no?, a la gestión. Pero sí, lo de Cherro no, lamentablemente no sorprende. Nosotros tuvimos comunicación con el actual presidente del CODICEN planteándole nuestra preocupación y bueno, se resolvió por esa salida elegante, pero me parece que lo que plantea el senador Sabini en este caso es acertado. Sabini también decía que ha sido una acción de un consejo que ha sido desastroso, o sea, la calificación que le daba, con persecución a los docentes, con la búsqueda de la penalización de los docentes, un cumplimiento a los gremios estudiantiles. Se ha caracterizado por una política del miedo, ¿no?, que se instaló los primeros días de esta administración con todo el tema de los profesores de San José y se fue perpetuando en el tiempo y tiene algunos hitos muy, muy graves, como el tema del IABA, también el tema de la investigadora contra la federación, que terminó en una acción parlamentaria, inclusive cubierta de irregularidades. Pero bueno, nosotros creemos que la mejor perspectiva ahora es trabajar en defensa de la educación pública, en revertir algunos aspectos sumamente negativos de la transformación educativa. Tenemos una plataforma programática bastante fuerte como CESEU y estaremos trabajando en torno a eso y que el presupuesto asignado a la educación, salud, vivienda, los aspectos de políticas sociales de fondo, la infancia y una reactivación económica para todo el país sea una política que esté reflejada en el próximo presupuesto. Me parece que esos son los lineamientos que tenemos que trabajar. Creo que esta gente pasa para el peor anecdotario de la historia. Es un epílogo muy triste el de esta administración. Y bueno, me parece que entra para un lugar muy negativo en la historia de la educación pública. Pero veremos cómo se puede revertir. Mandasen, en lo que tiene que ver a la gobernanza, a la educación, obviamente decían desde Frente Amplio que le quieren dar mayor participación al ámbito docente. Espero que obviamente tiene un escollo que es la falta de mayoría en la Cámara de Diputados. ¿Cómo viene? Primero, hay que darle mayor profundidad aportando realmente las asambleas técnico-docentes. Creo que ahí es fundamental trabajar con algunos elementos muy importantes, que es citar rápidamente a la TD Nacional, citar a las comisiones permanentes, darle recursos, tomar en serio a ese elemento. Después hay que trabajar claramente en consolidar el retorno a los colegiados, porque las gerencias generales no dieron resultado. Y a partir de ahí trabajar. Yo creo que las mayorías parlamentarias se logran, en diputados hay más posibilidades de lograrlas, porque estoy convencido que hay diputados en el interior de todas las corrientes que tienen, de todos los partidos, que tienen claro que la gestión de la educación no fue la mejor y que lo más sano es volver a organismos colegiados. La idea es presentar un presupuesto por quinquenal al Parlamento, peleado por toda la CESEU. Nosotros estamos trabajando en ese entorno de presentar una plataforma programática y reivindicativa muy fuerte. Ya tuvimos una primera reunión, vamos a tener una segunda y a partir de ahí trabajar. También creemos que la ANEP tiene que mandar un mensaje muy potente. Y bueno, estaremos trabajando en torno a esos elementos en los próximos meses, tratando de que, bueno, cuando las nuevas jerarquías asuman, poder reunirnos y establecer una hoja de ruta, lógicamente desde roles diferentes, ellos desde un rol de gobierno y nosotros desde el rol sindical que nos toca. Bueno, ahí tenían a Mandasen, que reitero, tuvieron una actividad vinculada a la concurrencia de negociación con las propias autoridades de la ANEP, y en ese marco se daba este encuentro y esta instancia de diálogo. Hoy se hablaba por parte de José Luis, decíamos, con integrantes de otras organizaciones estudiantiles, se hablaba nuevamente de la Universidad de la Educación. Allí enmarcábamos, y ayer Mazzoni, en la participación de INET, vino acompañado de Sabini. El senador Sabini muchas veces ha hablado ya, cuando se empezó a dar estos títulos terciarios por parte de Pablo da Silveira en el ámbito de la enseñanza a docentes, y que se considera que es erróneo como se está dando como una acción administrativa, habló de la posibilidad de una Universidad de la Educación, pero sin co-gobierno. El Frente Amplio comenzó a hablar ya de una Universidad de la Educación sin co-gobierno. Y otro de los que también habló de ese tema es quien va a ocupar ahora el Ministerio de Educación y Cultura. que fue senador en esta legislatura, José Carlos Maía, en la legislatura pasada. Bueno, y que ahora es diputado, pero como ustedes saben, van a ocupar el Ministerio de Educación y Cultura. Han hablado de Universidad de la Educación como forma de trabar o de cambiar lo que este gobierno ha hecho con estos títulos que ha otorgado, diríamos casi por vía administrativa, terciarios a docentes, de reconocimiento terciario, pero, reinsisto, una Universidad de la Educación, cinco gobiernos. Pero además a eso hay que sumarle que con situaciones parlamentarias aún más favorables no lograron los votos necesarios para crear una Universidad de la Educación con co-gobierno. Y en este caso su situación es más compleja porque no tienen mayoría en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores tienen una mayoría muy finita. Por lo tanto, creo que va a ser muy difícil crear una Universidad de la Educación con co-gobierno teniendo en cuenta el actual Parlamento. Las condiciones de mayorías, insisto, que se tienen en el Senado muy pequeñas y en diputados no la tienen. Por lo tanto, habrá que negociar, tal vez si puedan encaminarse con esa muy parecida a la UTEC. Recordamos que la UTEC nació con cogobierno, pero le mataron el cogobierno y ahora la Universidad Tecnológica no tiene cogobierno. Y bueno, podría ir por ese mismo camino la Universidad de la Educación. Hablamos de la actividad de debate que contó con Fernanda Cardona, la futura ministra de Industria, Energía y Minería, realizado en EPICENET. Uno de los que habló fue Marcelo Abdala, que dio detalles, a ver, de los números de la industria y de alguno de los pedidos, aterrizó alguno de los pedidos que le ha hecho al nuevo gobierno a través de los contactos que ya ha tenido con el Ministerio de Trabajo, con la propia Cardona y con el propio Orsi. Vamos a escuchar lo que manifestaba Abdala sobre esto. En el año 90 la industria manufacturera era un 26% del Producto Bruto Interno, hoy por hoy apenas llega al 10%. Había casi 400.000 trabajadores directamente industriales, el otro día conversábamos, hoy anda en 138.000, poquito menos ahora, por lo menos en la última rendición de cuentas del BPS. Y no llega a ser un 10% del Producto Bruto Interno. El punto es, si nosotros a partir de determinadas necesidades y observando un contexto que por la vía de la revolución tecnológica, los movimientos de transnacionalización o mundialización de la economía, el fenómeno de la financiarización de la economía, que lamentablemente lo vemos hasta escandalosamente en Uruguay, Conexión Ganadera es más financiero que primario ese asunto, o lo que hizo el disparate que hizo Milei en Argentina de participar directamente en un negocio prácticamente de ruleta especulativa. Es decir, si nosotros a partir de detectar determinadas necesidades de la sociedad podemos vincular políticas públicas que permitan satisfacer dichas necesidades por la vía de reflotar, generar proveedores nacionales, generar, digamos, una política industrial, digamos, de desarrollo de la industria manufacturera para el país de manera integral con nuestras empresas públicas, de manera integral con el conjunto de la economía. Esta sería básicamente la propuesta central que le hizo el PICNT al presidente de la República. Es decir, nosotros jerarquizamos, tenemos una columna vertebral de un conjunto importante de propuestas que no se agotan en esto, y es que se constituya un ámbito tripartito con participación del sector empleador, con participación del Estado y los ministerios directamente involucrados. Ni que hablar que el Ministerio de Industria tiene que ser absolutamente protagonista de este proceso y del movimiento sindical, de modo de que podamos llegar a algunos acuerdos en este ámbito que pongan proa hacia una estrategia de desarrollo económico en cuya base está de manera explícita el objetivo de diversificar la matriz productiva y superar, atenuar este exceso de desindustrialización que presenta el país. Ahí tenía la Dala, que entre otras cosas además se criticó, o por lo menos que se quejó de que actividades que tenían que ver con arreglos de embarcaciones, en el tema de soldaduras y temas que en las que él también trabajó, estaban parados o se habían cortado en un puerto que dicen que la idea es que crezca con un dragado a 14 metros luego de acuerdos con la República Argentina. Y habló también Fernanda Cardona, la futura ministra de Industria, Energía y Minería, hizo hincapié en que recibe un ministerio muy flojo de personal, y eso obviamente va a hacer que tenga que pedir un presupuesto mayor para poder dar respuesta. Dijo que si no sería tonto decir que se puede dar respuesta con el ministerio como está, y por lo tanto será otro de los que irán a pedir mayor presupuesto de cara a la discusión parlamentaria. Y por otro lado habló del fortalecimiento en el ámbito de las empresas públicas, el papel de las mismas como directora de la oposición, que todavía lo es, más allá de que presentó renuncia en UTE, y también seguirá apostando a la asociación pública-privada. Vamos a escuchar lo que decía Fernanda Cardona. Volvamos a discutir el rol del Estado, como cuando llegamos a la electrificación rural, ¿no? Llegamos a todos los lugares del país con el mismo costo, o con el mismo precio en realidad, no con el mismo costo, está mal eso, con el mismo precio. Eso es porque hubo siempre y caracterizó al Uruguay una veta de la universalización de derechos, de entender que no importa en qué lugar del Uruguay estemos, tenemos que pagar lo mismo. Y la realidad es saber que son derechos. No es que los damos porque es caridad. Ahí hay una diferencia entre hacer caridad o hacer todas las políticas necesarias para que todos los derechos lleguen a todas y todos, sin importar en qué lugar estemos. Entonces, nada, volviendo un poco, yo les decía que nada de lo que estuvimos conversando creo que puede pasar si no cambiamos esta cultura y sabemos que el Estado tiene que tener un rol de partícipe directo, de inversor, de coinversor. Eso no significa, tengo acá a Leonardo que también nos hemos reunido y me ha planteado muchísimas ideas de la Cámara de Industria, nos hemos juntado también con otras cámaras, eso no significa que se deje afuera el privado, que no haya una inversión pública-privada, que no haya asociaciones público-privadas. Lo que importa es que el Estado dirija y actúe y trabaje con el privado, estableciendo la focalización y direccionando hacia dónde tenemos que ir. No podemos dejar que el mercado, o entender que el mercado va a solucionar todo por su propia existencia. Uno de los grandes errores que hemos tenido a lo largo de este tiempo, y creo que en Uruguay también, ha sido en esto de que el Estado tiene que generar infraestructura, tiene que hacer ciertas inversiones, tiene que generar conocimientos básicos, y una vez que hace eso, hay que correrlo y que otros sigan el camino que el Estado inició. No, eso no creo que esté bien. Creo que el Estado tiene que formar parte, tiene que direccionar las políticas y tiene que ser un coautor, un coactor de esas políticas de manera de partícipe directo, para direccionar lo que llevamos adelante. Acá tengo otro punto que me anoté, que es el tema del rol de las empresas públicas. El otro día hablábamos con Rosana, que es parte del equipo del Ministerio. Las empresas públicas, ustedes se han cansado de verme seguramente, porque me tocó el rol de esta semana todavía estoy con ese doble bonete, de estar como directora de la oposición en UTE, ya con la renuncia presentada. Pero la verdad es que cuando uno conoce las empresas públicas de adentro y sabe lo que invierten y lo que realmente son como motor, no podemos dejar de pensar que necesitan de un análisis específico, ¿no? Ahora decían hoy, hace un rato, el Ministerio de Industria, hoy creo que le están quedando un poquito más de 300 y pico de funcionarios. No tenemos gente. Y tenemos un 0,2, no llegamos al 0,2 del presupuesto nacional. Yo a veces me pregunto, ¿cómo vamos a hacer? Es decir, porque obviamente tenemos que hacer una sinergia obvia entre el Ministerio de Industria como artífice de la política nacional con las empresas públicas, sin dudarlo, para que realmente se ejecuten las políticas y articulemos de manera clara en territorio lo que realmente estemos pensando. Si no, sería tonto que yo les dijera que con ese presupuesto y con esa realidad vamos a poder cambiar algo del Uruguay. Ahí tenían la palabra de Fernanda Cardona, representante de lo que va a ser el próximo gobierno, en este caso el Ministerio de Industria y Minería, participando de esta actividad en el PIT-CNT. Nos vamos. Blanca Rodríguez allí en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.